una sombra. Vos no sos ave encantada, ni pasitos sobre alfombra. No le busques terciopelo a la lija de esta historia. No te gastes en desvelos, pasa la memoria. Si coinciden los defectos y aguantamos el tifón, el amor podría encontrar una razón. ¿Cuánto sueño hay que matar por mentirle a la melancolía? ¿Cuánta historia hay que ocultar por sentirse un poco en compañía? Si me engaño, engañaré. Si me quieres como soy, me quedaré. Si te entregas al insomnio expectativas, persiguiendo a tus demonios, serás siempre fugitiva. Ya no pidas más consejos, te dirán todos que no. Dijo un ciego que fue él el que lo vio. ¿Cuánto sueño hay que matar por mentirle a la melancolía? ¿Cuánta historia hay que ocultar por sentirse un poco en compañía? Si me engaño, engañaré. Si me quieres como soy, me quedaré. Quedaré.